Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo el que vamos a dedicar hoy a seguir hablando de fútbol. Ayer dejábamos pendiente lo que fue la jornada de la segunda andaluza femenina senior, donde, como saben, el Atlético Curi cayó en casa en esta última jornada ante el equipo del Barbate, jornada 25, ya hemos estamos más allá del ecuador de la competición. Y bueno, el conjunto ubriqueño, que ya saben que se ha estrenado este año en competición federada, el primer año que contamos con un equipo de estas características en nuestra localidad, pues ha ido progresando, podemos decir que adecuadamente. El equipo ya no tiene nada que ver con el de las primeras jornadas de liga. Es mucho más competitivo, ya compite, ya le cuesta a los rivales doblegarlo. La cosa es que todavía tiene margen, digamos, de mejora, sobre todo en lo que al juego ofensivo se refiere. El equipo cada vez, al menos en estas alturas, ya le vemos llegando a portería, pasando en el medio campo, trenzando jugadas, cosa que no veíamos en la primera vuelta, donde le costaba un mundo pasar el medio del campo. Pero ahora sí le vemos más hechura de equipo. Le falta esa suerte, cuando llegan al área, ya saber tener decidido lo que hay que hacer, el tirar a puerta con decisión, como decimos, un poquillo más de confianza en sí misma, y para que empiecen a llegar los resultados, para que llegue alguna victoria más de la que ya tiene en su casillero, aquella que consiguió casi al principio de la liga en casa ante Benalup, en un derroche más de coraje que de buen fútbol. Vamos a hablar enseguida de ese partido que, como decimos, se disputaba antes de ayer en el Antonio Barbadillo, en la tarde antes de ayer domingo. También vamos a dar un repaso a lo que ha sido la jornada baloncestística de este fin de semana. 6 partidos que han disputado los equipos del Cabu, que se han saldado con 4 derrotas y 2 victorias. Por un lado, una de las victorias ha llegado por parte del equipo cadete femenino, que disputaba la primera jornada de la segunda fase del campeonato. Había 2 grupos, los 3 primeros que han terminado esa primera fase en cada grupo se han unido, han formado un grupo, los 3 últimos otro, ¿no? Pues el Cabu, como segundo de su grupo, entraba en el grupo A, podemos decir, y su estreno pues no ha estado nada mal. Ha conseguido una victoria ante Chiclana y Tuzzi, como decimos, por 59-42. La otra victoria ha venido del equipo que este año lo está abordando, el Paco Bazán Cabu Mini Mixto. 10ª victoria de la temporada, también con cierta comodidad, 50-10 ante el Algaida. Es el único equipo invicto de la categoría. Ha jugado 10 partidos y ha ganado los 10. Está a la espera de ver cómo será ese choque ante su máximo rival, que es el equipo de Alcalá. Todavía no llegará, porque este próximo fin de semana le toca jornada de descanso al equipo que dirige Jesús Ordóñez. Los otros 4 equipos, pues perdió el cadete masculino, 59-21 ante el Cádiz Club Baloncesto Gades. Es decir, que no había jornada en esta categoría programada para este fin de semana, por lo que ambos equipos recuperaron un partido que tenían pendiente del pasado 19 de febrero. En la categoría infantil, el Paco Bazán Cabu Infantil Masculino perdió 23-47 ante el Club Baloncesto San Fernando Modemar, y el infantil femenino también cayó en el Puerto de Santa María ante la Gimnástica Portuense por 50-27. Y el mini mixto, que bueno, tenía un difícil compromiso este fin de semana, recibía en casa al líder de la categoría, Alcandray, de primer año, que se llevó la victoria por 2-43. Pues esto básicamente es de lo que vamos a hablar hoy. Ya saben que tenemos muchos temas pendientes, vamos a analizarlo poquito a poco. Muchos estarán también esperando pues que demos esa información acerca de Bandoleros, la gran cita del ultrafondo andaluz, gaditano, como quieran decirlo, ya incluso nacional, con participantes de toda España, incluso del extranjero. Y este fin de semana pues ha contado pues casi medio centenar o más de medio centenar de ubriqueños participando en las 3 categorías, sobre todo en la distancia de maratón, que digamos, sobre el terreno es la más asequible. Y entiéndame con eso de la más asequible, es porque es la de distancia, la que tiene menor distancia, y por lo tanto sobre la que se supone que la preparación es menos exhaustiva que, por ejemplo, para la de 166, ¿no? Para las 100 millas bandolera. Pues eso ya decimos, será en los próximos días, además de otras disciplinas que ya adelantábamos ayer. Nosotros hoy y ahora mismo, inmediatamente, nos quedamos ya hablando de fútbol y de la segunda andaluza femenina senior. Bueno, vamos a hablar de ese encuentro que enfrentó al Barbate, Club de Fútbol y al Atlético Curi el pasado domingo aquí en el Antonio Barbadillo, un partido que terminó con victoria de las barbateñas por 0-4 y en el que volvemos a insistir, más igualdad de lo que refleja el marcador, la que se vivió sobre el terreno de juego. Una primera parte donde eso sí, el Barbate llevó el control del partido. Llevaba la iniciativa, trenzaba jugadas, llegaba a la portería ubriqueña, pero algunas veces la guardameta del Atlético Curi, Mari Carmen Pérez, y otras veces la falta de puntería de las visitantes, pues evitó que el Barbate se adelantara en el marcador mucho antes. Tuvo ocasiones, podemos decir de 4 o 5 ocasiones bastante clara como para haber perforado la meta ubriqueña antes, pero tuvo que esperar hasta el minuto 42. Prácticamente fue al final de la segunda primera parte cuando el partido se terminó decantando del lado visitante. El gol llegó obra de Laura Cifuentes en el minuto 42 y posteriormente un polémico penalti, digamos un penaltito que pitó el colegiado del partido, a Agustín Ramos Canto, que permitió al Barbate irse al descanso con ese 0-2. No podemos decir que más premio quizás de lo que se podía esperar, porque ocasiones tuvieron, la verdad que pudieron irse con mucha más ventaja al descanso. La mala suerte es que el conjunto ubriqueño pudo aguantar hasta prácticamente el final de ese periodo y en los últimos minutos pues encajó dos goles. Decir que defensivamente bien el Atlético Curi, y de nuevo en esa primera parte se evidenció un poquito más de mordiente en la zona de arriba. Lo intenta, pero en este caso no inquietó para nada la meta visitante ni llegó a tirar a puerta en esa primera mitad. En la segunda parte, al poco de arrancar, encajó el tercer gol. Alba Alférez conseguía el 0-3 en el minuto 49. Pero ya esta segunda parte fue muy distinta a la primera, porque el Atlético Curi ya decidió dar un paso adelante y tener más presencia ofensiva. Ya era un resultado que era absurdo, ¿no? Defender, pues intentó tener más presencia arriba. El Barbate también, viendo que ganaba 0-3, a su juego, pues movió más el banquillo, dándole minutos a las menos habituales, también probando en distintas posiciones a su jugadora, y esto fue aprovechado por el Atlético Curi pues para tener más presencia arriba, y tuvo llegadas, la verdad es que algunas de ellas muy peligrosas. En unos casos pues faltaba quizás esa velocidad necesaria, pero hubo un par de internadas a la contra que fueron bastante peligrosas. Lo que le ocurre es que todavía tiene que dar un pasito más en ese aspecto, ¿no? Finalizar la jugada, ya llega al área rival, ya pone en peligro a la defensa, pero todavía le falta ese puntito, ¿no? El conseguir el gol y el definir, el finalizar la jugada, el definir y el perforar la portería rival. Se agradece que a pesar de estar con ese 0-3 en contra, nunca dejó de intentarlo el equipo ubriqueño y buscaba, no cesó de buscar la portería rival hasta el final del partido, lo que se encontró ya con un último gol en el minuto 89 que cerró el marcador y dejó ese 0-4. Pues eso, en principio, es lo que nos dejó este choque. Tuvimos la ocasión de hablar con sus protagonistas tras el partido, con algunos de sus protagonistas. tras el partido, como por ejemplo con la entrenadora del Barbate, Mari Hidalgo, que bueno, insistía o al menos nos confirmaba lo que hemos nosotros adelantado antes, que había sido un partido igualado y que bueno, también que ellas habían tenido muchas ocasiones en la primera mitad, pero que se esperaban ese tipo de encuentro, ese tipo de partidos. Ya nos dijo que en la primera vuelta el resultado fue similar al partido que se jugó en Barbate y que también las ubriqueñas pusieron en aprieto, no en aprietos ofensivos, pero sí resistieron, defendieron bastante bien al conjunto de Barbate. Y sobre todo nos quedamos con una cosa que ella nos comentaba. Bueno, el Atlético Curia, su primer año, este era el quinto, es el quinto año en competición del equipo senior del Barbate, si tenemos en cuenta también los años de pandemia, y nos decía que ellas al principio, pues el guión era muy similar al de las ubriqueñas, que también le costaba mucho sacar los partidos, ganar, que el equipo se fue haciendo de atrás hacia adelante, pero que con el paso de las temporadas se dan pasos de gigante. En este caso ya está peleando por la zona media tabla, media de la tabla. Cuando comenzaron siempre estaban en la zona baja y apenas ganaron ningún partido. Ahora ya tienen unos cuantos en sus casilleros, unas cuantas victorias y además, como decimos, está peleando por esa zona media. Como otros equipos, un espejo en el que se puede mirar el Atlético Curi. Escuchamos a la entrenadora del Barbate, a Mari Hidalgo. Bueno, nos encontramos con Mari Hidalgo, entrenadora del Barbate, que ha terminado llevándose la victoria hoy aquí en Ubrique por 0-4. Mari, buenas tardes. Buenas tardes. Y nada, tres puntos que se ha llevado tu equipo, sobre todo gracias a una primera parte donde ha dominado y quizás se habéis ido con un 0-2 que se antoja estar corto por las oportunidades que habéis llegado a tener, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, yo creo que hemos jugado una primera parte, como dice, bien planteada. Hemos procurado que el balón se mueva un poco de derecha a izquierda, que habitualmente no hacemos, y lo que queríamos hacer es empezar a jugar con menos balonazo y más juego un poco decente, diremos, de fútbol, ¿no? Y bueno, pero las chicas de aquí de Ocuri, que es el primer año que están federadas, lo están haciendo bastante bien, porque tampoco es tan fácil la liga donde jugamos. Y ya el segundo tiempo es que hemos manejado un poco algunas jugadoras que no están acostumbradas a jugar en algunas posiciones, y entonces pues eso también nos ha ocasionado un poco problema detrás en particular. Y bueno, las chicas de aquí, del equipo local, han apretado bastante, que bueno, yo, para mí está bien que nadie se rinda, ¿no? Porque eso pasa muchas veces, que te meten un gol, dos, tres, cuatro, y ya no tiene tantas ganas. Entonces, bueno, para nosotros bien, porque estamos en medio tabla. Nosotros hace poco que hemos empezado, este es el quinto año, considerando que había dos años con el COVID y todo, donde casi no jugamos, y bueno, ya estamos ya ascendiendo un poquito a mitad de la tabla y peleando y cogiendo más puntitos que otras veces, así que sí, contenta de hoy. ¿Era el partido que te esperaba, quizás? ¿Veníais a casa del colista, que está abajo en la clasificación? Sí, pero la verdad es que cuando ellas vinieron a jugar a Barbate también se defendieron bastante. Yo creo que en Barbate ganamos igual 4-0. Entonces, bueno, lo que digo yo siempre, que cuando jugamos con la gente que están colista o detrás nosotras, muchas veces te confía demasiado y lo coge un poco así a la ligera, diremos, y luego pues te ocasiona problemas. Entonces yo lo que le dije a las niñas, que no se confíen, porque ellas como nosotras han jugado media liga ya y bueno, están progresando como todo el mundo. Entonces yo esperaba que no iba a ser súper fácil, y no lo ha sido, la verdad. Ha sido un partido bastante equilibrado y bueno, verdad que hemos perdonado muchos goles, porque es que hemos fallado en primer tiempo 3 o 4 con portería casi vacía, pero bueno, el fútbol es así, ¿eh? Puede estar tirando a portería y no marca ninguno, así que... Lo importante quizás en esa primera parte es que habéis llevado el peso del partido y creo, sí, que lo habéis llevado donde ustedes queríais, ¿no? Sí, es verdad, en la primera parte hemos hecho, yo creo que como te decía, lo planteamos de una manera y creo que nos salió como queríamos, y ya segunda parte, como te digo, estaba un poco desbaratado el juego, pero bueno, así pasa de vez en cuando, es que he cambiado mucha gente y también tenemos varias jugadoras importantes lesionadas, dos en particular que son muy buenas, y tenemos tres jugadoras nuevas y una que viene de lesión, que no han jugado mucho, así que era ocasión también para ellas De repartir minutos, así que contenta de eso. Ya casi con la tercera, las tres cuartas partes de la liga ya disputada, sí. ¿Cómo valoras lo que está haciendo esta temporada? Pues yo creo que, mira, la verdad, estamos progresando bastante bien. Lo que pasa que todavía nos falta mucho mental. Por ejemplo, cuando jugamos contra los primeros, jugamos bien. Contra el San Fernando, que son líder y de mucho, perdimos 1-0. Y realmente podríamos haber empatado. Contra el Algeciras, que está en tercera, empatamos a cero. Bueno, en la segunda parte. Y contra el Guadalcacín perdimos, yo creo, 4-1, que no jugamos muy bien. Entonces, yo veo que el equipo nuestro está progresando de verdad muy bien. Lo que pasa que tenemos una plantilla muy corta. Porque nosotros, a lo mejor para las chicas de aquí es lo mismo. No somos como Cádiz o Jerez, que tienen tanta gente alrededor. Entonces, Barbate y luego a 40 kilómetros Tarifa, a otros 30 con Il Chiclana. Y entonces, pues nosotros el problema que tenemos es que no tenemos bastante gente y tenemos que jugar con una plantilla súper corta. Pasa como aquí, ¿no? Como aquí. Que cuesta encontrar jugadoras. Pues eso, es lo que iba a decir, ¿no? lo mismo. Porque Ubrique, supongo, bueno, que habrá alguna en el bosque. Que esto loco, pero tampoco tenéis aquí una población para sacar 50 jugadoras por año, ¿eh? Que si tú estás en Cádiz, pues todos los equipos que hay en Cádiz o en el puerto Santa María o en Jerez, bueno, claro, obviamente poblaciones grandes pueden sacar un montón de jugadoras y eso, bueno, nos perjudica a todos, pero yo valoro que este año lo estamos haciendo bien. ¿Vosotros tenéis equipos de cantera por debajo? No, todavía no, pero tenemos muchas niñas que están empezando a apuntarse. Tenemos una escuela de fútbol donde están jugando algunas chiquillas que tienen, bueno, hay dos o tres que tienen 12 o 13 años y tres o cuatro que tienen 14 y que empiezan a venir a entrenar con nosotros. Pero no tenemos cantera todavía, estamos procurando, bueno, darles un poco... Crear esa base. Bastante esa. Tenéis también, vemos que una plantilla bastante joven, ¿no? Sí, porque bueno, yo tengo cadete que he subido a jugar con la senior, que tiene 15 años, una o dos, y bueno, es verdad, tengo dos o tres que son ya más de 25 años, tendrán tres, pero todas las demás son 20 años alrededor, y bueno, yo creo que son cinco que tienen entre 15 y 17, 18, así que sí, son jóvenes. De todas formas. Oh, hay futuro. Hay futuro, sí, no, yo encantada porque es un reto que nos pusimos hace, como te digo, 5 años más o menos y empezamos con nada, realmente con gente que habían jugado al balonmano. Si tuve la portera nuestra, excelente, y era portera balonmano y tiene una agilidad increíble. Y casi todas las que tienen más de 22 años han jugado al balonmano antes, pero se han metido al fútbol ahí ahora. Y no, encantada, y a ver si podemos seguir. Lo que también se agradece, al menos este año, es que es una liga bastante atractiva y bonita porque hay un número importante de equipos. Es verdad. En temporadas anteriores que eran... Era muy reducido. Sí, sí. Este año parece que ha habido ahí como una eclosión. Sí, no, es verdad. Este año 17 equipos. Entonces, liga súper larga, 34. Eso entiendo yo que es lo que hace que la jugadora vayan mejorando, vayan progresando y se... Hombre, sí, yo creo que te da más ganas porque ya ves que no está aislada y además que era aburrido el primer año, por ejemplo, porque nosotros cuando empezamos el primer año nos metían unas goleadas increíbles porque que Guadalcacín, Cádiz, siempre los mismos equipos que habían jugado ya, que tenían mucha cantera y era un poco aburrido. Ahora está bien, tuve que llegar a nuevos equipos como Ocuri o como las chicas de Arco y dice, mira, pues están detrás de nosotros, está bien, pero van llegando y te va emocionando un poquito más con la liga, claro. Vale, pues muchas gracias y enhorabuena por la victoria. Vale, muchas gracias. Ahí estaban las palabras de la entrenadora barbateña. También tuvimos la ocasión de hablar con la capitana del Atlético Ocuris, con María Ángeles Saborido, con Chiqui, que nos hablaba de que, bueno, la idea de este partido era intentar aguantar la primera parte para ver cómo respondía el equipo rival, un equipo que siempre, los que vienen hasta nuestra localidad viendo que el conjunto ubriqueño es el colista de la categoría, muchos quizás vengan un poco más confiados y cuando ven que no pueden con el enjambre, con esa red defensiva del conjunto ubriqueño, van cundiendo los nervios y es donde se puede aprovechar el Atlético Curi. Ese era el plan inicial, de aguantar en la primera parte, pero se lamentaba de haber encajado esos dos goles en los últimos minutos de la primera parte. En líneas generales nos decía, bueno, que el equipo no había bajado los brazos, que había seguido intentándolo y que ahora ya, pues, el equipo ve con cierto orgullo dónde venía y dónde está ahora. Es decir, en los primeros partidos de la primera vuelta, en la que prácticamente, como hemos dicho antes, el equipo se limitaba a defender, muchas de ellas no sabían colocarse, necesitaban nociones, ¿no?, de fútbol 11. Recuerden que ella, la mayoría viene de fútbol sala, le costaba pasar del centro del campo y ahora pues vemos a un equipo diferente, un equipo con garra, físicamente mucho mejor, que pelea, que defiende bastante bien, y que, bueno, todavía tiene esa asignatura pendiente del juego ofensivo, del gol, ¿no? Pero, como nos comentaba Chiqui, ha conseguido, en comparación con los partidos de la primera vuelta, evitar todas las goleadas abultadas que recibían ante los mismos rivales. Recuerden que, por ejemplo, hace un par de semanas con el saluqueño, perdió 0-1 en casa y en la primera vuelta encajaron 10 goles allí en San Lucas de Barrameda. Así que esa mejoría es evidente para el que está allí viéndolo sobre el terreno de juego, pero luego de cara a la clasificación no se ve. No se ve porque, claro, no termina de sumar puntos, pero hay mucho trabajo detrás y el equipo tarde o temprano pues comenzará a coger sus frutos. Esta es la temporada en la que tenían que sufrir, eso es así, lo tienen asumido y bueno, como nos comentaban, no en cuanto a ánimo, no es que estén con el ánimo muy alto, porque claro, la situación es la que es, pero bueno, sobre todo ve que la cosa va cambiando, que la mejoría es evidente, que ya salen cositas, que le queda, que ya compiten, de hecho, que ya compiten a los rivales y cuesta trabajo pues que las dobleguen. Vamos a escucharla sin más, lo que nos contaba Chiqui en la tarde, en el postpartido de este Atlético Curi, Barbate Club de Fútbol. Estamos con Chiqui, capitana del Atlético Curi, que hoy no ha podido ganar aquí, de nuevo ha caído ante el Barbate por 0-4. Chiqui, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Bueno, un partido que podemos hablar de dos partes diferenciadas, ¿no? En la primera, donde habías intentado aguantar al equipo barbateño, casi lo conseguís, los goles han llegado al final del partido, y una segunda donde sí el equipo ya parece que ha dado un paso hacia adelante y ha visto cosas a los demás ocasiones. Sí, la idea era esa, la idea era la primera parte aguantar, ver el equipo cómo respondía, verlas a ellas cómo respondían, y una vez así ya de ir viendo cómo jugaban y cómo no, pues ya actuar nosotras. Hemos tenido lo que tú has dicho, la mala suerte de que los dos goles nos han caído en los dos últimos minutos de la primera parte, un penalti un poquito desafortunado, que a nosotros no los pitan todo y por mala suerte a nosotros no nos pitan nada, pero bueno, esto es fútbol y hay que seguir luchando, que por eso no vamos a agachar brazos ni mucho menos. Comentábamos aquí con algunos aficionados que, bueno, que a pesar de que está costando trabajo que llegue la victoria, la mejoría del equipo, sobre todo en las últimas jornadas, es más que evidente, ¿no? Supongo que ustedes lo notaréis también y eso también os animará más, aunque ahí queda esa espinita de que llegue la victoria. Sí, la mala suerte que tenemos es adelante, Jesús, es que tenemos muy mala suerte. Llegamos, que de lo que más orgullosas estamos, de que ya al menos llegamos a portería, que la primera vuelta prácticamente es que no pasábamos de medio campo, era defender, y no sacábamos resultados ninguno, al revés. Nos ahogábamos tanto que al final nos metían goles por todos los lados. Ahora parece que estamos achuchando un poco adelante, pero el problema que tenemos es que no vemos cara a gol, que no tenemos esa suerte. Claro, o sea, se ha hecho el equipo desde atrás, el resultado, por ejemplo, de la semana pasada, que perdiste aquí por la mínima también. Sí, el de San Lucas. Vemos que ya por lo menos los partidos son muy competidos y que se deciden por detalles, ¿no? Digamos, es ese dominio abrumador de la primera vuelta, ¿no? Eso sí que por lo menos lo hemos corregido. A ver, que en un principio lo que queríamos es eso, por lo menos quitar resultados tan abultados, porque claro, tú veías un resultado de un 9-0, 10-0, 5-0, 6-0, tú decías, no se ve realmente lo que trabajamos. Ahora ya parece que al menos por lo menos estamos sacando algo, ya parece que vamos cogiendo color, ya también sabemos cómo colocarnos. Al principio es que no sabíamos ni cómo colocarnos, ya por lo menos cada uno está posicionado en su sitio, sabemos dónde hay que lanzar balón, dónde no, dónde creamos más peligro, dónde aprovechamos mucho la velocidad de las bandas. con la mala suerte de que es que no rematamos ni una, pero bueno, ya por lo menos vamos viendo color, ¿sabes? Que al fin y al cabo es lo importante, disfrutar. Es que estamos hablando de que en la segunda parte 6-7 llegadas, claro, pero que falta esa el último empujón, porque hablamos, es lo que te estoy diciendo, llegamos hasta prácticamente el córner y fallamos siempre al meter balón al centro, ¿sabes? Y si lo metemos, no llegamos. Y si estamos, no llegamos a meter balón. Es decir, que... Pero bueno, es lo que te estoy hablando. Por lo menos ya hacemos una mejoría. Que al principio es que era muy frustrante. Muy frustrante porque es que intentábamos y mientras más intentábamos, menos resultados veíamos. Ahora ya por lo menos intentamos y vemos. Que ya por lo menos levantamos más los brazos. Porque tú te ves, al fin y al cabo, te hinchas de correr, luchas... Y no ves resultados, ahora al menos sí, te meten cuatro, pero cuatro luchados. Y la mejora, ¿sabes? Física, claro, es que evidente. Claro. También, ¿eh? Sí, eso sí, le estamos dando una caña al físico que... Tú date cuenta que antes se hacían muy buenas primeras partes y en la segunda siempre caíamos. La mayoría de goles siempre nos venían en la segunda, ya por lo menos eso también lo estamos aguantando más. Corremos más con cabeza, no corremos tan en vano. Antes corríamos tan en vano que perdíamos las energías cuando no había que perderlas. Entonces, cuando había que luchar balón, al fin y al cabo, no estábamos. Bueno, ¿y cómo estáis de ánimo? Esta ya se ha jugado casi tres cuartas partes de la temporada. Bien, a ver, de ánimo. No te puedo decir que estamos en una nube, porque obviamente no. Pero sí que es verdad que lo que estamos hablando, al ver mejoría siempre la cosa va cambiando, los ánimos son diferentes. El partido de Sanlúcar, por ejemplo, es verdad que se perdió, pero un 1-0, allí nos metieron 10. Que quieras que no, que tú dices, sí, hemos perdido, pero un partido luchado que habíamos tenido también muchísimas oportunidades, tampoco las aprovechamos, que al menos lo que te digo, Jesús, que por lo menos vemos algo, ¿sabes? Claro, nos decía también la entrenadora del Barbate, hablando de su equipo, que llevan 5 años, que los primeros años eran así. Sí, no. Los primeros años nos metían goleadas. Nos lo estuvieron, claro, comentando también allí. Estamos creciendo a pasos agigantados y ahora mira, en mitad de la tabla, sí. Pierden, sí, plantan, sí, cara. Ese debe ser el guión a seguir. Al fin y al cabo, eso es lo que nosotros queremos conseguir. A ver si el año que viene el proyecto sigue adelante y al menos podemos, al menos competir. Yo no tampoco pedimos estar arriba, hombre, si estuviéramos, ¿quién no lo quiere? Pero que no pedimos estar arriba tampoco, lo único que pedimos es poder competir, poder ver cara a gol. Que yo creo que en el momento que entre uno, la cosa cambia. Lo que pasa que es que, ya te digo, no tenemos la suerte de meter el primer gol. Siempre nos meten los goles ellas y es como que, guau, achancamos brazos. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de marcar uno aunque sea, los ánimos se vendrían mucho más arriba durante todo el partido. Lo que pasa que es eso, que siempre nos meten el mazazo ellas a nosotras. Pero bueno, satisfactorio todo, la verdad. Pues nada, chiqui, a seguir trabajando así, que estamos seguros de que van a llegar esos goles. Venga, gracias, Jesús. Muchas gracias. El Atlético Cacique se presentó con la siguiente convocatoria a este partido correspondiente a esa 25ª jornada de la segunda andaluza femenina senior. Mari Carmen Pérez, María Ángeles Saborido, Lorena Ruiz, Estefanía Jaén, Ana Isabel Martínez, Andrea Ramírez, María de la Caridad Saborido, Patricia García, Paula Roldán, María Mateos, Zaida Gutiérrez, María del Carmen González, Luisa Arias, Noelia Guerrero y María Ramírez. Esa fue, como decimos, la convocatoria para este encuentro. La jornada, pues, nos dejaba los siguientes marcadores. Arcos Club de Fútbol Academy 0, Atlético Sanluqueño 1, Benalup 2, Bolivia 6, Doña Blanca 0, Safa San Luis 4, Jerez Féminas 1, San Fernando Isleño 4, Guadalcacín 3, Cádiz Club de Fútbol 2, La Salle 4, Ciudad de Algeciras 1 y Juventud Chiclana 0, Algeciras 2. San Fernando Isleño es el equipo que ahora comanda la clasificación con 67 puntos, una ventaja ya más que considerable sobre Guadalcacín, que está segundo con 57, y Algeciras con 56. 55 tiene Safa San Luis, 47 Atlético Sanluqueño, 44 Doña Blanca, 40 Cádiz, 36 Jerez Féminas, 36 La Salle, 32 Juventud Chiclana, 25 Bolivia, 22 Barbate, 19 Arcos Club de Fútbol Academy, 18 Escuela Bahía San Fernando, 15 Ciudad de Cádiz, cierra la tabla Benalup y Atlético Curi con 3 puntos. La próxima jornada, la de este fin de semana, nos deja un desplazamiento complicado para el Atlético Curi, que se medirá al Safa San Luis, que como hemos comentado actualmente es el cuarto clasificado con 55 puntos. Steal your crown. So started out. 52 puntos más que el Atlético Curi en lo que llevamos de liga, así que se pueden imaginar. Bueno, pues damos un salto cambiando de disciplina deportiva y nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de baloncesto. Hubo jornada este fin de semana, tuvimos un total de 6 encuentros, 2 victorias para los equipos ubriqueños, los equipos del Cabu, por 4 derrotas. Eso insistimos en lo que son las categorías competitivas. Hubo más partidos, las preminis también jugaron, pero esos resultados no trascienden, no hay marcador, no hay resultado, ni hay clasificaciones en esas competiciones. Comenzamos con el cadete femenino, que disputaba jornada este fin de semana y ha sido uno de los equipos que ha conseguido la victoria este fin de semana. Cabu 59, Chiclana y Tuzi 42. Esto es importante porque era el primer partido de la segunda fase a la que ha pasado por méritos propios el conjunto ubriqueño de los dos grupos. Los tres primeros de cada grupo forman ahora el grupo A. El Cabu pues entró como segundo y se estrenaba en esta segunda fase, insistimos, ante el Chiclana y Tuzi. Lo hizo con victoria 59-42. Sara Carrasco Muñoz fue la ubriqueña con el máximo número de puntos, la máxima anotadora de su equipo, 22. 11, María González Viruez, 9, Ana Cristina Olmedo Román, 5, María Medinilla García y 4, Sofía Zapata Pérez. Otro marcador se dio en esta primera jornada de la segunda fase, Trebujena 54, Mergablo Conil 62 y quedó pendiente de disputarse el Cádiz Club Baloncesto Gades, Burger Boom, Adesa 80, que por cierto, solo dos equipos con mejores números al inicio de esta segunda fase, ya que cuentan con 4 partidos, se cogen los encuentros de algunos encuentros de la primera fase y los 4 que han cogido pues son sus 4 victorias. 4 disputados, digamos, ahora tienen la clasificación, 4 victorias para Adesa 80, 4 victorias para Cádiz Club Baloncesto Burger Boom. Con un partido más tenemos a Cabu, 5 partidos disputados, 3 victorias, 2 derrotas. Mergablo, 2 victorias, 3 derrotas. Chiclana y Tuzi, 1 victoria, 4 derrotas. Y Trebujena, 5 derrotas. Insistimos, los resultados que arrastran los equipos de esa primera fase son los encuentros directos entre ellos, los enfrentamientos entre ellos. En la próxima jornada, que será este fin de semana, no, sino el siguiente, el 19 de marzo, es cuando está programada esta jornada, el Cabu tendrá que desplazarse hasta Sanlúcar de Barrameda para medirse a Adesa 80. También hubo un encuentro del cadete masculino, pero este fin de semana había programada jornada de liga en su grupo. Lo que ha hecho el Cabo es recuperar un partido que tenía pendiente de la jornada 12, que se disputó el 19 de febrero y que le llevó a desplazarse hasta Cádiz para medirse al Cádiz Club Baloncesto Gades, donde cayó por 59-21. La clasificación pues no trasciende porque, como hemos dicho, era un partido que tenía pendiente el conjunto del Cabo. Ya metiéndonos en la categoría infantil, otros dos encuentros, el masculino y el femenino. El Paco Bazán Cabo Infantil Masculino se midió en casa al Club Baloncesto San Fernando Modemar. Perdió por 23-47. En el plano personal, David Suárez Rivero fue el máximo anotador del Paco Bazán Cabo con 8 puntos. Álvaro Rincón Cordón 6 puntos. Felipe León Morales 5 puntos. Leandro Guerrero Casilla 2 puntos. Y Pedro de la Cruz Cabeza 2 puntos. En esta jornada además se dieron estos marcadores, era la jornada número 15. Club Baloncesto Cádiz 25, Unión Linense de Baloncesto 70, Yari Clínica Dental San Roque 11, Cocay Mergablo 61, Chiclana y Tuzi Dorado 61, Arcos 43, Damex UD Algeciras 58, Jerez Club Deportivo 33 y DKV Jerez Amarillo 45, Automoción Montera Los Barrios 60. Precisamente es el equipo barreño el que lidera la tabla con 14 victorias y una derrota, 13 victorias, 2 derrotas para la Unión Linense de Baloncesto. 11 y 2 tienen Mergablo Conil y Chiclana y Tuzzi. 9 y 6 DKV Jerez. 7 y 8 Arcos. 8 y 6 Club Baloncesto San Fernando Modemar, con un partido menos. El Club Baloncesto Cádiz tiene 5 victorias, 9 derrotas. 3 y 12 Algeciras. 2 y 12 San Roque. Una victoria y 14 derrotas el Jerez Club Deportivo Baloncesto y 2 victorias y 12 derrotas el Paco Bazán Cabo, que ocupa la última plaza, pero insistimos, tiene una victoria más que el equipo jerezista. El Cabo, por tanto, en la próxima jornada pues se enfrentará a un equipo de nuestra comarca, al Arcos. Arcos, Paco Bazán Cabo. Y al igual que ocurre con el equipo cadete, este fin de semana no hay jornada, sino que esta 16ª se disputará el 19 de marzo. En la categoría infantil femenina, el Cabo jugaba en el Puerto de Santa María ante la Gimnástica Portuense, cayó por 50 a 27. Otros resultados de la duodécima jornada de este grupo infantil femenino: Arcos 48, Dental Conil Mergablo 65, DKV Jerez 37, Jerez Club Deportivo 20, Cádiz y Club Baloncesto Cádiz 22, Candray Negro 47 y Cádiz Club Baloncesto Gades 66, Club Baloncesto Algeciras 16. El Gades, el Cádiz Club Baloncesto Gades, es el líder con 12 de 12. 11 victorias y una derrota tiene Gimnástica Portuense. 10 y 2 Dental Conil Mergablo. Algeciras 7 y 5. El Cabu ocupa la quinta posición con 6 victorias y 6 derrotas. Por detrás de KV Jerez 5 y 7. Candray Negro 5 y 7. 12 y 10. 2 y 10. Arcos 1 y 10. Cádiz. Y 11 derrotas el Jerez Club Deportivo Baloncesto. El Cabo jugará en la próxima jornada, la 13ª, que esta sí se va a disputar este próximo fin de semana, aquí en casa, ante el líder, nada más y nada menos, el Cádiz Club Baloncesto Gades. Nos vamos con los más pequeñitos. El Cabu, el Paco Bazán Cabu Mini Basket Mixto, que volvió a ganar. La segunda victoria de la jornada, 50-10, se impuso al equipo del Algaida. De nuevo, Paula Carabot Macías fue la máxima anotadora de su equipo con 12 puntos, empatado con Felipe León Morales, también con 12 puntos. 10 puntos Hugo Delgado Rodríguez, 4 puntos José Flores y 4 puntos Lara García Esteban. Interesante este mini básquet mixto para el Paco Bazán Cabu, porque insistimos, ahora mismo es el equipo con mejores números, aunque no ocupa el liderato. Y dirán, ¿por qué? Pues porque está el equipo de Alcalá, que ha jugado un partido más. Antes que nada, esta jornada nos dejó estos marcadores: Gimnástica Portuense 57, DKV Jerez Blanco 16, Chiclana y Tuzzi 67, Mergablo 61, Venta Algama Alcalá 44, Ciudad de Cádiz 3 y ese Paco Bazán Cabu 50, Algaida 10. Venta Algamo de Alcalá, como decimos, es el líder. Ha jugado 11 partidos, ha ganado 10 y ha perdido 1. En segunda posición tenemos al Cabu, que ha jugado un partido menos, 10, pero es que ha ganado los 10. Es el único equipo invicto de la categoría. Chiclana y Tuzzi, 7 victorias, 3 derrotas. Gimnástica Portuense, 7 victorias, 2 derrotas. Mergablo, 4 victorias, 7 derrotas. Algaida, 3 victorias, 7 derrotas. Ciudad de Cádiz, 2 victorias, 8 derrotas. Y Club Baloncesto Portuense y DKV Jerez Blanco, con una victoria por 8 y 9 derrotas respectivamente, porque Jerez ha disputado un partido más que Portuense. Habrá partido este fin de semana, jornada 13, pero lo que ocurre, habrá jornada este fin de semana, será la 13ª, lo que ocurre que el Paco Bazán Cabu pues le tocará la jornada de descanso, así que no jugará este fin de semana. Sin duda es de los equipos que tiene ahora mismo mejores números en la competición, tanto el junior como el mini mixto, los que ahora mismo tienen mejores números en esta temporada 2022-2023. Y ya para cerrar nos quedamos con el mini femenino, que son competiciones de primer año. Jugaba en casa, tenía un difícil compromiso ante Candray, que es un conjunto que solo ha perdido un partido en lo que llevamos de temporada. Pues bien, no fue aquí en Ubrique precisamente donde ganó por 2 a 43 al Cabu. Otros resultados de la jornada, pues tenemos a DKV Jerez 17, Unión Linense Baloncesto 58 y San Felipe Neri 2013 26, DKV Jerez 61. Candray es el líder, 10 victorias y una derrota. DKV Jerez es segundo, tiene ahora mismo el mismo porcentaje, 9 victorias y una derrota con un partido menos. 8 y 3 tiene el Unión Linense de Baloncesto, 6 y 7 Epresa Club Baloncesto Puerto Real. 4 victorias, 7 derrotas el Cabu en quinta posición. Y por detrás tenemos con 3 y 7 a San Felipe Neri 2012, 2 y 9 San Felipe Neri 2013 y 11 derrotas el DKV Jerez 2013. El Cabu jugará este fin de semana, o al menos tiene programada jornada este fin de semana, otro partido complicado porque es frente a otro conjunto de arriba, el DKV Jerez. Decimos tener el mismo porcentaje de victorias y derrotas que Candray. Pues ese partido, correspondiente a la duodécima jornada, en principio está previsto para este próximo fin de semana. Y eso es lo que vamos a dejar ya por hoy. Tenemos más asuntos, pero claro, también tenemos más días a lo largo de la semana y no queremos mezclarlo y de darle menos tiempo a uno. Mañana miércoles sí nos vamos a quedar con el mundo del atletismo y sobre todo con esa carrera de bandoleros que se disputaba, como saben, este pasado fin de semana. Insistimos, eso ya será mañana miércoles. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. We get a little crazy. No one ever gonna survive unless we are a little